Celebramos al máximo. Oiga, la lluvia no llega, pero llegaron ellas. Sí, pues tenemos. Ayer tuvimos visita y hoy día tenemos. Ayer tuvimos harta visita y hoy día tenemos una visita nuevamente con nuestras amigas del Banco de los Pobres. Yo lo conocí así, el Banco de los Pobres. Que aquí se llama Fondo Esperanza también. ¿Cómo está? Estamos con Francisca Abarzúa. Ella es subgerente de la zona metropolitana Oriente. ¿Así está bien dicho? Está muy bien dicho. Ah, bien. Muchas gracias por recibirnos. Bien. ¿El Banco de los Pobres o Fondo Esperanza? ¿Cómo? Fondo Esperanza. Fondo Esperanza. Fondo Esperanza, sí. Pero viene el Banco de los Pobres. Viene ahí la idea... Matriz, la idea. Viene, claro, como de dónde se gestó la idea, ya, sí. De hecho, es un modelo que se pensó mucho en la India. Sí, en la India. De Yunus. Sí, sí. Y ahora somos Fondo Esperanza. Ya. Antes fuimos fundación, ahora somos institución de desarrollo social. Ya. Ahora, ¿qué es lo que es el Fondo Esperanza? Porque la gente va a preguntar ahí. ¿Y qué canta ranchera? Bueno, ella canta seguramente, pero esta vez va a explicar otra cosa. No canto, pero la bailo. Ah, bueno, da lo mismo. Bueno, Fondo Esperanza es la comunidad de emprendimiento solidario más grande de Chile. ¿Ya? Somos una institución de desarrollo social que apoya a emprendedores en los sectores más vulnerables a través de las oportunidades de microcréditos, capacitación, ¿ya?, y redes de apoyo, ¿ya?, para poder mejorar la calidad de vida de ellos, de su familia y de las comunidades. ¿Ya? ¿Ustedes están presentes en Buin? ¿Un grupo? Sí, bueno, nosotros tenemos una oficina en San Bernardo, ¿ya?, que ve las comunas de, bueno, San Bernardo, Buin. Ya. Y Paine. En Paine. Pero además, ¿en Buin tienen grupo ustedes? En Buin tenemos grupos, sí. ¿Uno o dos grupos? ¿Cuántos grupos? Sí. Actualmente hay más de 6 grupos en la zona de Buin. Ah, en mira. Paine, y estamos llegando a zona hospital también, Linderos también, cada vez estamos llegando a más lugares. Habla Lorena, que es la encargada de la oficina de San Bernardo. O sea, entonces la gente que nos puede escuchar es capaz que conozca a alguien. Exactamente, yo creo que actualmente en todos los espacios hay una persona que pertenezca a Fondo Esperanza. La oficina en la cual pertenece la comuna de Buin, de Paine, está en San Bernardo actualmente. O sea, a futuro, sí, se espera a futuro que pudiera haber una oficina acá en Buin, donde, ¿verdad?, sería mucho más cercano para la gente que está en las localidades más lejanas, como hospital, como Lindero. Pero de momento es contarle, ¿cierto?, y la iniciativa, ¿cierto?, las ganas que tenemos de trabajar y que siga creciendo esta comunidad, y cada vez ustedes como zona sean más parte de Fondo Esperanza. Francisca, cuéntame, ¿hay algún, por ejemplo, alguna oficina? ¿Alguien se quiere inscribir, por ejemplo? Uh-huh. ¿Tiene que llamar a algún lugar? ¿Tiene que ir a algún lugar? ¿Tienes tú algún dato? Tienen dos opciones. Pueden acercarse a la oficina de San Bernardo, que está ubicada en la calle Covadonga, 478. 478, ya. Esto en el centro de San Bernardo. Sí, pleno centro de la ciudad. O pueden llamar al número de teléfono. Ya. 22-32-262. O también, ya. Pueden visitar nuestra página web www.fondoesperanza.cl. Hay una parte de contacto donde pueden ingresar sus datos y alguien de Fondo Esperanza los va a ubicar para darle toda la información que necesiten. ¿Y cuáles son los requisitos, por ejemplo, para ingresar al Fondo Esperanza? Yo, por ejemplo, extranjero, tengo que vivir en Buin, tengo que ser, tengo que tener un negocio, o sea, ¿cuáles son los requisitos que necesitamos para...? Mira, el primer requisito es ser mayor de 18 años. Acá la nacionalidad no corre. No corre. Ahí bien tenemos de muchas nacionalidades dentro del Fondo Esperanza. El Pato, por ejemplo, es neozelandés. Y yo soy griego. Pueden estar en Fondo Esperanza. Sí, podemos ya, entonces estamos al otro lado. Bueno, mayor de 18 años con un negocio formal o informal. Acá no le pedimos formalidad. No es como el FOSI. No es como el FOSI. Sin pelar, pero no es como el FOSI. No es como el FOSI. El FOSI, poco menos que pide, hay que tener dos orejas, la espalda atrás. Claro, no. Acá lo importante es tener las ganas de crecer y desarrollarse. Y la confianza que entregan ustedes. Y la confianza, exactamente. Porque acá en muchas de las oficinas se parte de un banco comunal, que son créditos grupales que tenemos. Sí. Y acá lo importante es tener la confianza dentro del grupo, que se genere esta solidaridad, que es lo que nos sustenta, lo que sustenta a los bancos comunales y Fondo Esperanza, que es la coabilidad solidaria. Vamos a escuchar un tema musical de inmediato y seguimos conversando con Francisca a propósito de esto, que es tan interesante, el Fondo Esperanza. Volvemos entonces el jueves 14 en su radio unense. También estamos con la radio de Valdivia Paine, la Nueva Valdivia. También estamos con la Santa Rita en Alto Jahuel. Saludamos a la gente de Alto Jahuel. y hasta mismo hasta allá, así que un saludo grande. Y también con la Rosa, que escucha a todo el centro de Buin y un poco más allá. A la Luna todavía no llegamos, pero vamos a llegar luego. Francisca nos estaba comentando los requisitos para ingresar al Banco Esperanza. Nos da unos teléfonos, la dirección de San Bernardo, 478 en Covadonga, y el teléfono 2282-31262. Esto lo vamos a estar diciendo después. La página web www.fondoesperanza.cl. ¿Qué otro requisito más se necesita, Francisca? Como le comentaba, tener algún negocio formal o informal. Informal, ya. La idea no es acá tener un gran negocio ya. o tener las inversión, ganas. Es tener las ganas. Ya. Por ejemplo, sabe que yo hago costura. Hago cortinaje y me gustaría invertir para comprar más telas y poder vender más cortinas. Ese tipo de emprendedores somos los que nosotros apoyamos. El que tenga las ganas de surgir y desarrollarse necesite una inversión inicial ahí para poder ir creciendo su negocio, y todas las ganas de tener estas redes de apoyo dentro del Banco Comunal también. Ahora, aparte de eso, la responsabilidad, o sea, hay que pagar toda la semana, pero toda la semana. Es que el próximo domingo, el próximo voy a tener plata. No, toda la semana. Exacto, es un compromiso que se adquiere. Acá nosotros, aparte del microcrédito, es la capacitación que reciben semanalmente o quincenalmente, de acuerdo al tiempo que lleven en el Fondo Esperanza. Pero es el compromiso recíproco que tenemos de nosotros entregarle la mejor calidad del servicio y por parte de nuestros emprendedores de cumplir con sus pagos, porque también pueden acceder a mejores beneficios. Y también se va formando este compromiso y confianza dentro del Banco Comunal. Claro, es recíproco. Ahora, cuando tú hablas de que le entregan, es la encargada, ¿cómo se llama? La asesora. Ella es la que da las clases, la que dicta las clases, y es un profesional o una profesional. Sí, son profesionales del ámbito social, trabajadores o asistentes sociales, que están capacitados para trabajar con grupos de personas, entregarle esta capacitación que se llama Escuela del Emprendimiento, que son distintos módulos que están enfocados a desarrollar el negocio, fortalecer el bienestar familiar, el empoderamiento de nuestros emprendedores, y están dedicados para personas ya adultas para que puedan recibir esta capacitación y les pueda ayudar a crecer su negocio. Ahora, ¿hay un límite de número para un banco popular? Por ejemplo, 20, 30, 40, mira, o mínimo. En promedio es entre 21 y 25 personas. Para empezar un banco comunal nuevo, el mínimo que se exige son 18 personas. Ya a medida que vayan estando más tiempo, se le va a exigir un poquito más de personas para que sean bancos robustos y ante problemas de pago para poder ayudar a otro compañero, es necesario que sean más personas. Pero en promedio 21 o 25 personas por banco. Ahora, aparte de la confianza, que es un elemento de la disciplina, hay que asistir a reuniones, hay que estar en reuniones, a veces uno dice las reuniones son una lata, pero están obligados a ir. Exacto, acá es uno del rol diferenciador que tenemos como Fondo Esperanza, que es la capacitación. Va de la mano con el crédito. Acá no se puede recibir un crédito y no asistir a las sesiones de educación, porque es parte de nuestro servicio. Y ahí es donde también se potencian las redes de apoyo entre los mismos emprendedores, que esos son nuestros tres pilares del servicio. ¿Y cuánta gente cubre, no digo en Buin, el Fondo Esperanza? ¿En Buin cuántos grupos hay? En Buin eran seis grupos. Responde Lorena. Mi nombre es Lorena Méndez, soy la jefa de oficina de San Bernardo. Les puedo contar en términos de número. Como yo les contaba anteriormente, Buin pertenece a la oficina de San Bernardo. Actualmente, a nivel de oficina, hay 2.830 socios. Esa es la cantidad. Número de bancos hay 34. ¿Y en Buin cuánto? Y de Buin, y en la zona de acá, de los 34 bancos, de la cantidad de bancos comunales que hay en esta zona, actualmente hay 18. ¿En Buin? 18 bancos comunales repartidos acá en... Ahora, están todos en distintos puntos, pero es grande. Entonces, ahí tenemos el último banco, se abrió en Antillas, yo no conozco bien el sector, pero el último banco que salió, no, se llama Antillas, no, no. Pero no sé si es de Paine o de Wynn. No, es de Wynn, en Paine. Ese fue el último banco común en el que se abrió en ese sector, y actualmente se está trabajando con la apertura de otro. La demanda es bastante positiva acá en Wynn. Hay mucha gente que está preguntando, hay mucha gente que está entrando a la página para averiguar, pero es súper próspero por seguir trabajando. Está recién partiendo nosotros acá. Como les contaba hace un momento atrás, Futuro sería, está dentro del proyecto de tener una oficina acá a futuro. Bueno. ¿Por qué? Porque hay alto comercio. Bueno, es explosivo, o sea, va exactamente. Entonces, ayudar a estas personas, sí, que están recién partiendo, sería para nosotros felices de poder aportar también. Bueno, felicidad, la felicidad se arregla con la música. Vamos a escuchar dos temas musicales y seguimos luego conversando con nuestras amigas. Su radio para este jueves 14, la lluvia no llega, pero llegaron ellos y estamos felices y contentos porque son del Fondo Esperanza, o Banco Los Pobres, como algunos quieren llamarlo. El Fondo Esperanza, que existe en Wynn, recién hablábamos con Lorena, la cantidad de bancos que hay, y quieren que esto sea también más. Pero ahora queremos hablar con Francisca para que nos cuente a nivel nacional. Uh-huh. Cuéntanos. Mira, a nivel nacional son más de 100.000 emprendedores que tenemos a lo largo de Chile, desde Arica hasta Chiloé. Estamos en 247 comunas, que eso corresponde a 54 oficinas. Entonces, los invitamos a que ingresen a la página, vean la parte de dónde estamos, y busquen la oficina que le queda más cerca, de dónde viven o dónde trabajan. Ya, en este caso, Wynn o Paine, la gente de Wynn o Paine. Entonces, ahí se pueden ver la información, acercarse a la oficina, ver los requisitos y tomar contacto, invitarlos a ser parte de Fondo Esperanza, que acá nosotros estamos llamados a multiplicar sus sueños, a apoyarlos en todo este camino de generar el impacto en las comunidades, que eso es lo que nuestra misión. Mira, yo conozco bien el Fondo Esperanza, hago parte de él, pero hay gente que se ha metido en el Fondo Esperanza y qué suerte que encontramos, dice el Fondo Esperanza, porque su negocio ha aumentado. Exacto. Y hoy día en la mañana hablaba con una chiquilla que está en el Fondo Esperanza y me decía, mire, el vehículo. Porque si no, no habría podido trabajar. Tiene que trasladar unos libros, una cantidad de libros. O sea, de verdad, un gran, gran apoyo. Sí, mira, nosotros medimos el impacto que generamos nuestros emprendedores. Sí. Y este es un 20%. Se mide cuando llega una persona recién a Fondo Esperanza y al año y medio que lleva con nosotros. Y ese 20% de impacto se puede ver. Por ejemplo, en el desarrollo del negocio, las ventas aumentan un 70%. Mira. Un montón, un año y medio. Por ejemplo, otro dato... el bienestar familiar, la capacidad de ahorro de la familia aumenta en un 43%. Sí. El capital social aumenta un 60% en las redes de apoyo financiero, es decir, a quienes puedo acudir si tengo algún problema financiero. Y ya en menor medida el empoderamiento aumenta en un 3% la capacidad de liderazgo. ¿Por qué? Porque nuestros emprendedores vienen muy empoderados. Exactamente. Ya vienen con su emprendimiento y son líderes innatos dentro de sus comunidades también. Qué bueno. Ahora, generalmente ustedes trabajan con gente de la feria, con gente que ya de alguna manera una noción de negocio ya. Sí, es personas que están probando en muchos casos con el emprendimiento, en muchas ocasiones por necesidad también. Y la idea acá es que independiente del emprendimiento o el negocio que tengan, que se acerquen. Tenemos gente que trabaja en la feria. Eso te iba a preguntar, gente ¿no hay...? Tenemos peluqueros, gaffiter, jardineros. Músico, tú hablabas recién de músico. Músico también. Sí. Bueno... proyecto de periodista o de periodismo, porque nosotros estamos con gracias al Fondo Esperanza con un periódico local que sale una vez al mes, además con un libro, o sea, exacto. Acá la innovación viene de parte de nuestros emprendedores que se atrevan con lo que les gusta, les apasiona. Ha llegado mucha gente que está en el área de cultivo, cierto, que tiene invernadero en sus casas, sobre todo en las zonas más rurales, cierto, de lechugas, tomate, muchas cosas, un negocio, incluso apicultura también. Sí. Hay un socio que trabaja el tema de los peces. O sea, cada vez los negocios son más entretenidos y son mucho más especiales para nosotros poder conocerlos también. Oye, y bueno, los peces de allá, que nosotros tenemos allá, el Rodrigo, que tiene y se dedica a eso. Y le ha ido bien. Con sus peces, importa sus peces. Y la otra día hicimos en la plaza de hospital, y él llevó sus peces y de agua fría y mostró sus peces. No, la verdad, fantástico. Fantástico. Yo les quiero agradecer que hayan venido. Ellas son del Fondo Esperanza, Lorena. y Francisca, además acompañado del periodista. ¿Cómo se llama el periodista? Con Álvaro. ¿Tiene nombre? Ah, Álvaro Ruiz. Oye, les quiero agradecer que hayan venido, que nos hayan contado. Ya saben, los teléfonos tenemos acá, nosotros vamos a estar todos los días dándolo a conocer para que quien quiera, quien desee de Win o de Paine, participar en el Fondo Esperanza, llamar al Fondo Esperanza, presentar su proyecto, reunirse, etcétera, todo lo que se requiere de presentar. Así que les agradezco mucho que hayan venido. Muchas gracias por recibirnos. Nosotras felices acá de poder hablar de Fondo Esperanza y espero que muchos más emprendedores participen con nosotros. Ojalá. Que ingresen a la página, que la vía más fácil de poder ingresar, el teléfono, dejar. Nos podemos contactar si ustedes llegan, dejan un mensaje en la página web, se les devuelve el mensaje, los llamamos por teléfono y pueden. Sí. Tener respuesta en el día. Gracias entonces por la visita, lo pasamos fantástico y nosotros seguimos con la música en su Radio Win, en la Radio Win.